y los presentamos en su primera hora en edición diferida. Y traemos el humor desde las 7 hasta las 8 de la noche, o mejor, desde las 7 hasta las 8 de la tarde, porque todavía es de tarde cuando empezamos la emisión de El Atasco. Bueno, vamos a empezar a actualizar información, la información más importante del mundo. Empezamos con el alcalde ucraniano que manda a acabar cientos de tumbas para poder enterrar a los muertos del COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. En este cementerio ucraniano se preparan para una avalancha de muertes. El alcalde de Dnipro, ciudad industrial con casi 1 millón de habitantes, mandó cavar más de 600 tumbas debido a la pandemia de coronavirus y preparar unas 2.000 bolsas mortuorias. Para quienes todavía no lo entienden, nos preparamos para lo peor, aseguró el jerarca, exhortando a los ciudadanos a obedecer las reglas de confinamiento, a menudo ignoradas por la población. Algunos creen que es una buena forma de asustar a los habitantes. Creo que el alcalde tomó la decisión psicológica correcta. Hizo que la gente se imaginara cómo serían enterrados, Dios no lo quiera, embalados en bolsas selladas en estas tumbas, como lo exige el protocolo de la OMS. Esto es importante porque asusta a las personas para que tomen el problema más en serio. Otros denuncian que el alcalde debería preparar hospitales en vez de tumbas. Hasta ahora la ciudad cuenta con solo 13 casos de coronavirus y ninguna muerte. En toda Ucrania se han reportado unos 1.400 contagios, de los cuales cerca de medio centenar fallecieron. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más parte de España y del mundo. Japón declara estado de emergencia en 7 regiones. Información con los colegas de Agencia EFE. Japón entró en estado de emergencia por coronavirus. La declaración del primer ministro Shinzo Abe afecta a 7 regiones del archipiélago y en principio se extenderá durante un mes. La medida fue adoptada el martes ante la reciente aceleración del número de casos de COVID-19 en el país. Japón ha registrado unos 4.000 contagios confirmados y 80 muertos. El estado de emergencia no permite a las autoridades japonesas imponer un confinamiento estricto como en otros países, pero ofrece a los gobernadores regionales la posibilidad de pedir a la población que permanezca en casa, así como el cierre temporal de comercios no esenciales. Los supermercados seguirán estando abiertos, el transporte seguirá funcionando y no se prevén sanciones para quienes no cumplan con el pedido del gobierno. Las medidas afectan a unas 50 millones de personas, equivalente al 40% de la población del país. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Trump, Donald Trump, amenaza con suspender la contribución de la Unión Europea, la contribución de Estados Unidos a la OMS. Información con Agencia EFE. Estados Unidos podría suspender su contribución a la Organización Mundial de la Salud. Así lo advirtió el martes el presidente Donald Trump, acusando al organismo de la ONU de un mal manejo de la pandemia del nuevo coronavirus. Trump criticó particularmente la recomendación de la OMS de no restringir los viajes internacionales desde y hacia el gigante asiático, donde se reportaron los primeros casos de COVID-19. They called it wrong. They called it wrong. Cometieron un error. Realmente fue una mala decisión. Lo debieron haber decidido meses antes. Lo hubieran sabido. Debieron haberlo sabido y probablemente lo sabían. Lo revisaremos muy cuidadosamente, congelaremos el dinero gastado en la OMS. Lo retendremos y veremos qué pasa. Es algo grandioso si funciona, pero si se equivocan siempre, eso no es bueno. En la misma conferencia de prensa, Trump señaló que su decisión de suspender la financiación de la OMS aún no es definitiva. El mandatario ha expresado dudas sobre la precisión de las estadísticas chinas para casos y muertes, pero el presidente estadounidense también ha sido criticado por minimizar la gravedad de la pandemia. Pero tienes que entender. Tienen que entenderme, soy alentador de este país, no quiero causar estragos y conmociones y todo lo demás. Pero finalmente, al tiempo que decía eso, también estaba cerrando las fronteras a China. Obviamente estaba preocupado porque cerré nuestro país a China. El coronavirus deja hasta ahora más de 12.000 muertos en Estados Unidos y cerca de 400.000 contagios. Y Trump anunció que obtendrá 110.000 ventiladores por un periodo corto que se extenderá hasta fines de junio. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Hay un orangután en mi cuarto y no sé qué puedo hacer. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En Colombia, trabajadoras sexuales se pusieron a vender verduras en Puerto Boyacá para afrontar la crisis del COVID-19. Información con los colegas del canal Caracol de Colombia. Para poder sobrellevar la cuarentena obligatoria, alargada por el Gobierno Nacional hasta el próximo 27 de abril, con el fin de frenar contagios por el nuevo coronavirus, el administrador de una casa de citas en el municipio de Puerto Boyacá decidió montar una venta de frutas y verduras para que las mujeres que viven de esta labor puedan tener un ingreso económico durante esta cuarentena. Pues como todo quedó cerrado y nosotros sobrevivimos de esto, ¿sí? Entonces yo hablé con ella, les dije que era lo que íbamos a hacer. Yo le dije, no, pues la verdad, vamos a traer frutas, vamos a traer fresas y vamos a empezar a vender para que nos dé el pan de cada día. Pero gracias a Dios, a esta idea, pues logramos sostenernos y logramos enviarle algo de dinero a nuestra familia. La comunidad apoya esta iniciativa. Muy buena labor para ellas y para el propietario del negocio, que a pesar de todo, pues se puso la mano en el corazón y se sabe que más de uno, ¿qué hace? Las botas, ¿sí o no? Según datos de la Secretaría de Gobierno de Puerto Boyacá, en las casas del Enocinio del municipio trabajan aproximadamente 50 mujeres, muchas de ellas llegan de otras partes del país. La alcaldía de Puerto Boyacá ha apoyado a estas mujeres con ayudas alimentarias. Así como hemos hecho presencia en zona urbana y rural del municipio entregando unos paquetes alimenticios que de una u otra manera van a contribuir o van a solivianar esta situación. Así como los bares y discotecas, las casas de citas van a cumplir un mes de cierre obligatorio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 19 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. Series de televisión donan sus equipos médicos y sanitarios para combatir el COVID-19. Información con la Deutsche Welle. Hasta hoy, los creadores de series de televisión sobre médicos se han hecho de oro con sus producciones. Ahora, además, tienen la oportunidad de salvar vidas, pero de verdad. Hay una peligrosa escasez de mascarillas en el país. A los médicos les falta equipamiento y las series de televisión quieren echarles un cable. Anatomía de Grey, El Buen Doctor, New Amsterdam y muchas otras series de médicos están donando su material sanitario a hospitales estadounidenses. La pandemia del coronavirus está poniendo patas arriba el trabajo del personal sanitario, también en Alemania. El sistema de salud se enfrenta a una dura prueba. hay un total de 40.000 camas de cuidados intensivos disponibles en todo el país. Casi la mitad de ellas están aún desocupadas, pero el pico de pacientes aún no fue alcanzado. Una máscara protectora es absolutamente vital aquí. La enfermera de cuidados intensivos, Alexandra Bepp, y su equipo también deben usar guantes y trajes protectores cuando tratan a pacientes con COVID-19. Los revisan regularmente en la unidad de aislamiento. Uno de los pacientes grave está conectado a un respirador y acostado boca abajo para que el aire fluya mejor a sus pulmones. Una infección de coronavirus, se sabe, puede poner al paciente al borde de la muerte. En cuidados intensivos, debes estar lista para una emergencia a cualquier momento. En alerta, las 24 horas del día. Creo que esta enfermedad es impredecible. Ya se habituó a este pitido constante durante su día de trabajo. Ahora mismo hay 6 pacientes con coronavirus en cuidados intensivos. Las enfermeras trabajan hasta 20 horas extra cada semana. A pesar de todos los esfuerzos, algunos pacientes mueren. Es muy duro. Nos sentimos impotentes. Estamos ahí y no sabemos cómo tratarlos. No hay estudios suficientes. Esto es algo totalmente nuevo. Hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no alcanza. Las visitas de familiares a los pacientes de coronavirus no están permitidas, y eso entristece a la enfermera. Con el tiempo aprendes a vivir con ello. Pero honestamente es abrumador, muy duro. Alexandra Bepp y sus colegas han preparado un plan de emergencia en caso de que reciban más pacientes. Su equipo debe perseverar. La gente los necesita como nunca antes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, ¿estás 23 escuchando? Minutos. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Seduciendo tus sentidos, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 23 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Coronavirus, la pregunta del día. ¿Funcionará el polémico plan de Suecia de tener una cuarentena inteligente? Vamos con la información con los colegas de Sky News. El distanciamiento social es más relajado en Suecia, mientras gran parte de Europa está en confinamiento ante la implacable propagación del coronavirus. Pero bajo el sol de primavera, los cafés de Estocolmo están llenos, las escuelas están abiertas y el primer ministro ha instado a la gente a no entrar en pánico. Esperamos que estén haciendo lo correcto. Creo que para empezar, los suecos somos normalmente mejores que los demás en lo que respecta al distanciamiento social. Por lo tanto, aquí seguimos viviendo de la misma manera en la que vivimos normalmente. Se trata de salvar a los restaurantes, se trata de salvar a los bares, se trata de salvar el trabajo de las personas. Tal vez hemos encontrado un buen equilibrio, pero veamos cuando esto haya terminado. Se les ha dicho a los ancianos que eviten el contacto social. Están prohibidos los grupos de más de 50 personas, pero aparte de eso, la gente puede seguir con su vida normal. Así también podría haber sido la vida en Gran Bretaña, pero luego llegó esa simulación por computadora de una conocida universidad de Londres, que mostró que los hospitales estaban a punto de colapsar, un cuarto de millón de personas podrían morir, y luego vino el confinamiento. Pero las autoridades suecas sencillamente no creen en ese estudio. El doctor a cargo de la estrategia ha estado trazando la curva ascendente de las muertes, pero insiste en que la simulación se basó en suposiciones y datos incompletos. Ese estudio es sumamente pesimista. En lo que respecta a Suecia, no creo que ninguna curva en ningún país esté tan mal como predijo esa universidad londinense. Y tampoco creo que medidas como decretar confinamientos, cerrar fronteras y cerrar escuelas haga que estemos más seguros. Algunos científicos están horrorizados porque creen que las autoridades se equivocan y que podría haber muchos fallecidos. Soy científico, no creo en las autoridades, creo en datos y no veo transparencia en los datos como para pensar que la estrategia elegida sea la mejor de aquí en adelante. Pero puede que tengan razón. Puede que tengan razón y entonces descorcharía una botella de champán. Esto no es sobre quién tiene o no la razón. Creo que debemos tener una conversación abierta sobre datos científicos. Las autoridades están construyendo un hospital de campaña por si acaso, y esta es una de las salas. Eso es correcto, es una de las 60 salas, y cada una de esas 60 salas de tratamiento tendrá 10 camas. Los primeros pacientes llegarán el 6 de abril. Usted trabaja con Médicos Sin Fronteras. ¿Alguna vez pensó que construiría un hospital como este en su propio país? Nunca, pero estoy seguro de que nadie lo veía venir en todos los niveles de la sociedad. En Suecia prefieren dejar que el virus se propague lentamente, algo que también se quiso hacer en Gran Bretaña al principio, pero ahora están tratando de eliminarlo del todo. No hay forma de saber qué estrategia salvará más vidas a largo plazo. Thomas More, Sky News, Estocolmo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 26 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a esta hora con el boletín de tráfico. Vamos con la Dirección General de Tráfico y actualizamos el boletín informativo de lo que sucede en las carreteras mientras usted está en cuarentena. Buenas tardes, actualizamos la situación del tráfico a esta hora en Madrid. Hay tráfico en aumento de salida de la capital por estrechamiento de carriles en la A3 en el entorno de Vallecas, en la A5 en Campamento y también a su paso por Móstoles y en la A6 en Puerta de Hierro y Las Rozas. En Barcelona, densidad circulatoria en la Ronda B10 en Poblenou, dirección Nuda Trinidad y en Sevilla, de salida de la capital hispalense, también hay tráfico en aumento en la A4 en el entorno de Dos Hermanas. Le recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas por el Real Decreto en el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 27 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar la información que nos presentan los colegas de La Voz de América y más adelante un poco de música para ir refrescando un poco la hora del regreso. Avance informativo desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estudian cambios en las normas de autoaislamiento para facilitar el regreso al trabajo de personas que han estado en contacto con algún enfermo de COVID-19, siempre que no presenten síntomas. El Organismo de Salud Pública y la Comisión de la Casa Blanca para el Coronavirus podría hacer el anuncio hoy miércoles, dijo el vicepresidente Mike Pence. Bajo la propuesta, las personas que estuvieron en contacto con enfermos de COVID-19 podrán regresar al trabajo mientras no presenten síntomas y se tomen las temperaturas dos veces por día y usen cubrebocas. El presidente Donald Trump formula fuertes críticas a la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus. Nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump dijo el martes que retendría los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, aunque después indicó que revisaría la posibilidad. WHO, that's World Health Organization. La Organización Mundial de la Salud recibe vastas cantidades de dinero de Estados Unidos y pagamos por una mayoría, la mayor parte de su dinero. En realidad criticaron y estuvieron en desacuerdo con mi prohibición de viaje en el momento que lo hice, y se equivocaron. Se han equivocado en muchas cosas y parecían estar muy enfocados en China. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.

con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 35 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, clausuran el cuartel de la Puebla del Río. Información con los colegas de Agencia EFE. La Guardia Civil ha cerrado su cuartel en la Puebla del Río, Sevilla, después de que 7 agentes en este puesto hayan dado positivo en coronavirus, con lo que el servicio de seguridad en esta localidad se presta ahora con agentes de municipios de alrededor. Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los 7 agentes que han dado positivo están fuera de peligro y recuperándose, mientras que los otros 6 compañeros que componen el destacamento están a la espera de tener los resultados sobre las pruebas que les han realizado en los últimos días. Así, todos los miembros de la plantilla, además de los que han enfermado, se encuentran aislados, por lo que se ha tomado la decisión de cerrar el cuartel de manera preventiva. El ayuntamiento de la localidad, de 12.000 habitantes, ha comunicado a través de sus redes sociales que el servicio de la Guardia Civil de la Puebla del Río se va a cubrir gracias a la ayuda de cuerpos de localidades de la comarca, hasta que vuelva la normalidad a la plantilla del municipio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Incendio en el foro de Humboldt. Información con los colegas de la Deutsche Welle. El Palacio Real de Berlín, actualmente en obras, se ha visto afectado por un incendio esta mañana. Según testigos, el fuego vino precedido de una fuerte explosión. Unas 80 unidades de bomberos se trasladaron hasta el lugar para sofocar las llamas, que ya se encuentran bajo control. Uno de los obreros a cargo de la reconstrucción del edificio ha resultado levemente herido. La monumental obra, a punto de concluir, albergará el Centro Cultural Humboldt Forum. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante. Un hombre tose y escupe sobre productos en un supermercado. Y bueno, ha sido arrestado. Esta es la información que nos presentan los colegas de Russian Today. Come on, man. Don't try and get up. Come on, man. Get on my neck. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Bueno, el caso ocurrió recientemente. Es un hombre que se saca la mascarilla y escupe en la fruta de un supermercado. Y en plena crisis, pues muchos países en estado de alarma, pues y con la población confinada, digamos que hay mucha gente graciosa que se quiere hacer protagonista haciendo bromas de mal gusto. El joven denunciado tiene 25 años y vive en Caserta, en la región de Campania, muy cerca de Nápoles. Y bueno, ha sido arrestado después de esta actuación bochornosa. Ronaldinho ha empezado su arresto domiciliario. Recordemos que él recientemente había sido arrestado en un viaje que había hecho al Paraguay y donde se le encontró pues un pasaporte falso y ha sido retenido pues en la cárcel de Paraguay. Ahora, después de haber abonado $1.600.000 como fianza para abandonar la cárcel y cumplir arresto domiciliario, el juez Gustavo Amarilla decidió finalmente aceptar la petición del exfutbolista, que debe permanecer en un hotel del centro de Asunción junto a su hermano. En el hotel tendrán vigilancia permanente y estarán en habitaciones separadas. Dos patrullas policiales condujeron a Ronaldinho y a Roberto Assis Moreira al Hotel Palma Roga, en la popular calle Palma, de 4.5 estrellas, y propia del grupo español Barcelona. Allí esperaban a Les Azulgrana un grupo de periodistas, la única presencia en el lugar por las restricciones a la circulación de personas que rigen el país como prevención al COVID-19. El exfutbolista brasileño, procesado en Paraguay por ingresar al país con pasaporte fácil, cumplió este lunes su primer mes de prevención preventiva en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Avanzamos con más información en esta hora del regreso. Personas con máscaras y carreteras vacías en Colombia es lo que se ven. Recientes publicaciones e informaciones. En Colombia, el alcalde de una ciudad que se llama Cali propone un puente humanitario para ayudar a las personas de Venezuela que están en Ecuador, Perú y en Colombia para que puedan regresar a su Venezuela. Vamos con la información que nos presentan los colegas del Canal Caracol. 728, el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos por vías del sur del país provenientes de Ecuador es otra de las grandes preocupaciones de las autoridades y como una solución el alcalde de Cali propuso crear un puente humanitario para repatriarlos. Rosy Lemos, ¿en qué consiste la propuesta? Jorge Alfredo, se trata de trayectos vía aérea, que de ser aprobados por el gobierno nacional, la alcaldía de Cali se ofreció a financiar uno de ellos. Esto ante el fuerte incremento de migrantes venezolanos, de la mayoría provenientes del Ecuador, debido a la crítica situación que se está viviendo en ese país por cuenta del coronavirus. Estos ciudadanos, en la mayoría, estarían tomando pasos irregulares para así realizar tránsitos hacia su país. Mientras algunos incumplen el aislamiento obligatorio al salir de sus casas sin justificación, hay quienes no tienen un techo donde pasarlo, como es el caso de estas familias de ciudadanos venezolanos que completan varios días en improvisados cambuches en inmediaciones de la terminal de transportes de Cali y otros deambulan por las calles. Aquí la cosa está muy fea y allá tengo a mis hijas, a mi mamá y una de ellas está enferma, entonces yo quisiera estar con ellos. La mayoría procedentes de Ecuador huyen de la crisis por coronavirus en ese país y quieren regresar a Venezuela. Por eso el alcalde de Cali propuso habilitar un puente aéreo humanitario para repatriarlos. Cali le quiere decir a la Cancillería, al Ministerio del Interior y al gobierno venezolano que es imprescindible ya constituir ese puente aéreo humanitario para trasladar a todas las personas que así lo quieran. El trayecto iría desde Cali y Nariño hasta Venezuela. Pasto cuenta con una población fluctuante alrededor de 5.000 venezolanos, lo que genera una presión sobre las capacidades del municipio. Tenemos que articular una estrategia porque eso de que salgan de un municipio y pasen a otro no es la solución. Creo que hay que articularse para dar una solución definitiva. Pese a las ayudas que han prestado las administraciones locales a la población migrante, la capacidad es poca y con la prolongación de la cuarentena también escasean los recursos para atenderlos. Y es que ha manifestado el mandatario de los caleños que su principal preocupación con esta situación es que dichos ciudadanos se conviertan en diseminadores del virus y lo que aspira es a que vivan una cuarentena de manera digna. Información desde la capital del Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:44. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Hablando de vuelos humanitarios, un vuelo humanitario evacuará el jueves a australianos que se han quedado varados en otros lugares del mundo. Información con los colegas de Agencia EFE. El gobierno uruguayo autorizó la llegada de un vuelo humanitario para evacuar a los más de 100 pasajeros australianos y neozelandeses del crucero anclado desde hace días en la costa de Montevideo. La mayor parte de los que van a quedar en el buque son tripulantes. La tripulación es mucho más joven en edad que los pasajeros, así que los que vamos a estar evacuando son las personas más de más edad y por ende de más riesgo. La tripulación tiene una edad promedio de 40 años. El vuelo charter saldrá de Uruguay el 9 de abril. Es una aeronave contratada por la compañía de cruceros Aurora. El gobierno uruguayo se maneja bajo la hipótesis de que los 200 pasajeros y miembros de la tripulación están contaminados. pero un equipo médico y profesional de laboratorio subió al barco para realizar pruebas y asistencia médica. La compañía elevó a 128 los casos confirmados con COVID-19 y dijo que 89 dieron negativo. Solo se ha permitido que bajen 6 pacientes que estaban graves y que están en hospitales privados en Montevideo. Evacuaremos cuando ya se les dé el alta a los pasajeros que queden y podrán emprender el regreso hacia su destino final, la tripulación del barco. 3 de ellos están en cuidados intensivos. Una de ellas evoluciona bien y las otras 2 siguen delicadas, mientras que los otros 3 están en cuidados intermedios y están estables. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 45 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos actualiza con información. Y es que tenemos un tema político del día bien interesante. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo va el tema político de hoy? En el tema político del día tenemos la condena a la que ha sido sentenciado Rafael Correa, expresidente de Ecuador, por 8 años de prisión por corrupción. Y es que los 3 jueces, y protegidos con mascarillas y guantes, han sentenciado y considerado demostrado que la estructura criminal encabezada por el líder de la Revolución Ciudadana, varios de sus colaboradores, incluyendo al mismísimo el vicepresidente Jorge Glass y empresarios afines, se beneficiaron del dinero indebido para otorgar contratos a través de pagos en efectivo y con cruce de facturas que suman un total de 7.5 millones de dólares. Y es que Correa, autor mediato por instigación del cohecho agravado, no cumplirá en principio su condena, ya que recordemos que se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana y refugiado en Bélgica. Además, convertido en una estrella de Russia Today, la televisión de Vladimir Putin. Esta es la primera condena de los varios procesos contra el líder de la Revolución Ciudadana en Ecuador y quien gobernó durante 10 años el país andino en estrecha alianza con la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿llegará un momento en que podrá el gobierno ecuatoriano hacerle cumplir esta condena? Tema político del día. Pues Adolfo, es una pregunta bien complicada y bien compleja, porque pues de alguna u otra manera pues tiene su protección por acá, por estos lados en Europa. Bueno, veremos a ver qué pasa y de qué manera pues logran llevarlo a la justicia para que pueda cumplir con esta pena que le han impuesto. Por ahora avancemos con la información, más adelante volveremos con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes. Es más, recuerdo que hace como unos 2 años estuvo por acá Rafael Correa y Adolfo, usted le preguntó sobre el tema de Venezuela y recuerdo que él le respondió que había que trabajar articuladamente, ¿no? ¿Algo más que usted me pueda acordar de esa conversación, Adolfo? Bueno, ahorita en un ratico me cuenta. Médicos cubanos llegan a México para ayudar a combatir el COVID-19. Información con los colegas de Russian Today. Ya ha llegado a México un grupo de médicos cubanos para ayudar a combatir la propagación del coronavirus. Algo que ocurre después de que Andrés Manuel López Obrador dijera que pediría apoyo si el sistema de salud nacional se viera desbordado. Los especialistas cubanos tienen como objetivo principal combatir la experiencia para atender las emergencias sanitarias. Anteriormente, La Habana ya envió a su personal médico a Italia. Además, están ya en suelo mexicano más de 10 toneladas de suministros médicos de China necesarios para la protección del personal sanitario y para atender a los pacientes. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. Adolfo, se ha visto por estos días acá la superluna. Anoche se vio en una parte de Europa y esta noche se va a ver en una parte de Asia. Y digamos que es una de las noticias más importantes por estos días en la red social Twitter. Es tendencia la superluna. Adolfo, cuéntanos un poco de este tema. Recordémosles a los oyentes, Nicky, que este mes de abril tenemos un tema bien curioso con respecto a la luna, y es que podremos ver la superluna rosa. Y quizá no la veamos tan rosa, pero sí la vemos muy grande y gigante, y será la más grande y brillante del 2020. Y es que dependiendo de las condiciones, obviamente, meteorológicas y de la región donde estemos, podemos ver entre el 7, el 8 de abril y otros días de abril, la luna más grande que se ha visto en este año y que se verá durante este año desde todas las regiones de España. Y es que el superastro de la luna llena de abril se debe a que parecerá más grande en el cielo por la cercanía que tendrá a la Tierra. Y es que la superficie o la superluna de abril estará a unos 357 mil kilómetros de la Tierra, mucho más cerca de la media, que es 384 mil kilómetros. Aprovechemos y veamos la luna más romántica que nunca en este abril del 2020 y en plena crisis del coronavirus. Y en la nota insólita deportiva del día tenemos el Tour. Adolfo, pues muy interesante su tema de la superluna. Bueno, espere, más adelante volveremos con esa información, Adolfo. Téngame ahí quietico el tema deportivo, porque más adelante estaremos hablando de eso. Italia baja en cifras y Francia supera los 10.000 muertos. Información con Euronews. El Reino Unido sigue de cerca la evolución del estado de salud de su primer ministro Boris Johnson. El jefe de gobierno de 55 años permanece en la unidad de cuidados intensivos debido al coronavirus. Según su portavoz de Downing Street, Johnson, quien fue ingresado la noche del domingo en el Hospital St. Thomas, permanece estable y no ha necesitado asistencia respiratoria hasta el momento. El país registra más de 55.000 infectados y alrededor de 6.000 muertos. Francia superó este martes las 10.000 muertes por coronavirus. En las últimas 24 horas se confirmaron 1.427 muertes, una cifra inédita tras la decisión del gobierno nacional de contabilizar los fallecimientos en las residencias de ancianos, ignoradas desde la primera detección del virus en el país. El presidente Emmanuel Macron visitó un centro de salud a las afueras de París para evaluar la situación. Francia suma más de 78.000 contagios y los curados ascienden a 19.300. Italia constató este martes un frenazo en el número de contagios por coronavirus con solo 3.309 personas, la menor subida desde el 13 de marzo. En total se confirman más de 135.000 infectados y las víctimas mortales ascienden a 17.000. Otro dato positivo es que más de 24.300 personas se han curado, de ellas 1.555 en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta desde que se registra en la evolución de la pandemia en el país. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La ONU defiende el trabajo de la OMS ante la pandemia. Información con Russian Today. Bueno, es momento de centrarnos en Estados Unidos porque, fíjense, atención, el número de contagios totales ya supera los 400.000, mientras que la cifra de fallecidos se acerca a los 13.000. La jornada del martes, el país norteamericano registró más de 1.900 defunciones por coronavirus, el peor dato a nivel global hasta la fecha. Y frente a las críticas de Trump a la Organización Mundial de la Salud por, según él, hacer recomendaciones deficientes, la ONU, sin hacer referencia al mandatario, eso sí, defendió la labor de esta institución. Desde el organismo internacional señalaron que la OMS está proporcionando una gran ayuda a numerosas naciones, tanto logística como formativa. Trump acusó, recordamos, a la organización de estar centrada en China, a pesar de ser financiada mayoritariamente por Estados Unidos, y dijo que estudiará un recorte de los fondos. Por otro lado, el presidente negó haber visto el memorando de su principal asesor comercial, que advertía en enero de las consecuencias que tendría la COVID-19 en el país en caso de no tomar medidas. Además, volvió a afirmar que ya se ve la luz al final del túnel. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo, actualizando todas las noticias de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. y vamos actualizando toda la información, lo más importante que sucede en España y en el mundo. Estoy en compañía de Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez, Anthony Roldán, bueno, grandes colaboradores que hacen de esta hora del regreso. Bueno, y vamos a avanzar con la información. Adolfo, hacen un ataque a Pedro Sánchez, ¿no? Desde el New York Times. Cuénteme el cuento, a ver, Adolfo, ¿de qué va esta vez? Y bueno, Nicky, realmente sin conocer los motivos por los cuales medios rotativos de los Estados Unidos atacan la forma en que está siendo manejado el control del coronavirus en España. Y es que precisamente el rotativo y prestigioso The New York Times ha publicado un contundente artículo en el que hace crítica al manejo de la crisis del coronavirus en España y que se aceleró a medida que las advertencias no fueron escuchadas. Asimismo, se suma la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, que este lunes también lanzaba un artículo de opinión en la misma línea del New York Times y atacando la forma en que España manejó la situación desde el principio para el control del coronavirus, y asegura que España ignoró lo que estaba pasando en Italia y analizó el brote como una amenaza externa y no pensó que corría el riesgo de sufrir una epidemia interna. Asimismo, entra fuertemente contra el gobierno de Pedro Sánchez, que consideran que no pararon la manifestación del 8M y que congregó a más de 120.000 personas en Madrid, y tras la cual el rotativo recuerda varios ministros y la misma mujer de Sánchez resultaron contagiados. Pero nos preguntamos, ¿no está sucediendo lo mismo en Estados Unidos con el manejo del contagio del coronavirus y la forma en que tratan de controlar la pandemia y su segregación en todo el país? Reforzando la noticia con respecto a lo que el New York Times y el grupo periodístico de Bloomberg han criticado del manejo de la pandemia del coronavirus en España, y más exactamente lo que ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez, sumamos la cantidad de kits que se compraron, más de 500.000, y que no eran válidos y que desafortunadamente fueron adquiridos en China a través de un proveedor español. Además, el gobierno de España no ha tenido las suficientes mascarillas, ni siquiera guantes, para poder proteger a sus sanitarios. Recordemos que España en este momento tiene más de 12.000 sanitarios afectados con la pandemia del coronavirus, y esto afecta para que se puedan atender los diferentes pacientes por la falta de personal. Asimismo, en Madrid, muchos de los sanitarios han testificado y han criticado duramente la posición del gobierno, ya que han tenido que utilizar bolsas de basura para hacer los delantales y así a poder atender los pacientes. Pues, Adolfo, estaremos pendientes también de las respuestas del lado de acá del gobierno, porque sí, ha sido tema muy importante en el día de hoy, sobre todo en los programas mañaneros y matutinos, ha sido el tema de comedilla tanto en La Onda Cero como en Cadena Cera. Hemos estado ahí pendientes y digamos que esa es como la noticia más importante en tema, pues, de la actuación de Pedro Sánchez. Más adelante regresaré con Adolfo con más información de todo este tema del COVID-19. A propósito de Pedro Sánchez, llegó este jueves al Congreso y planteó otra prórroga. Información con los colegas de Agencia EFE. Pedro Sánchez vuelve este Jueves Santo al Congreso para pedir una segunda prórroga de 15 días del estado de alarma, un estado de alarma que se decretó el 14 de marzo. El presidente del Gobierno necesita el sí de los diputados para este nuevo plazo que ya anunció y que supone continuar con el confinamiento en los hogares y permite que las empresas no esenciales, que tuvieron que suspender su actividad en las últimas dos semanas, vuelvan a retomarla tras los días festivos. También supone el fin de los permisos retribuidos que se concedieron a esos trabajadores. Ese nuevo plazo de confinamiento será hasta el 26 de abril. El Consejo de Ministros aprobó esa prórroga este martes. Para que se cumplan dos objetivos de forma simultánea:

de la revista Billboard. Vamos a recordar esta canción de 1984 con la banda U2, Pride in the Name of Love, Orgullo en el Nombre del Amor, en la hora del regreso. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Avanzamos con la información. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Más importante de España y del mundo. Hoy con el boletín de la Dirección General de Tráfico. Actualizamos lo que sucede hasta ahora en las carreteras en época de cuarentena. Quédate en casa. Buenas tardes. Actualizamos la situación del tráfico. Imagen inusual previo al inicio de la Semana Santa, donde la normalidad y la tranquilidad está siendo la nota predominante en las carreteras españolas, exceptuando algunos puntos de la red viaria nacional donde hay tráfico en aumento por controles para evitar los desplazamientos a las segundas residencias, especialmente en las salidas de las grandes ciudades, como hasta ahora es el caso de Madrid, donde hay tráfico en aumento en la autovía de Valencia, en la A3, también en la A6, en la autovía de A Coruña, o de salida de Sevilla, de la capital hispalense. También encontramos tráfico en aumento en la A49, también en la A92 y en la A66. Les recordamos desde la Dirección General de Tráfico que seguimos en estado de alarma, por lo que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar la información que nos presentan los colegas de La Voz de América. Vamos a esta hora con Henry Llanos, desde Washington, a ver qué sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Bernie Sanders puso fin a su campaña para la nominación presidencial demócrata, según anunció hoy miércoles en un comunicado. La campaña para 2020 del senador independiente por Vermont comenzó con fuerza, pero por poco el primer lugar en Iowa antes de obtener victorias en New Hampshire y Nevada. Mientras tanto, su campaña continuó recaudando millones de dólares en pequeñas donaciones y llenando reuniones llenas de simpatizantes a medida que ascendía al estatus de líder nacional en medio de un campo demócrata abarrotado. Entre tanto, el ejército de Estados Unidos apoya con miles de uniformados la lucha contra el coronavirus en el estado de Nueva York. Nos informa Celia Mendoza. Sirenas de las ambulancias en las calles de Nueva York se escuchan aún más en medio del silencio generado por el coronavirus en la Gran Manzana. La sargento de la Guardia Nacional de Nueva York, Nadia Santos. Nosotros estamos aquí representando el gobierno federal, claro, y como relevos para los hospitales, porque ya están tan llenos, y esto para darles más espacio a que ellos puedan enfocarse en las personas más graves y traer a las personas menos graves acá. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es condenado en una primera instancia a 8 años de prisión por cohecho. Desde Quito nos informa Giselle Jácome. En el llamado juicio del siglo en Ecuador, caso Sobornos 2012-2016, ha sido condenado junto con 19 personas más el expresidente Rafael Correa en primera instancia para cumplir 8 años de prisión. La fiscal general del estado, Diana Salazar, llevó a cabo la investigación donde testigos claves declararon haber recibido dinero de empresas que iban a parar a las cuentas del partido Alianza País para financiar campañas políticas y concentraciones masivas en apoyo a Correa. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reconoció hoy miércoles que las estadísticas oficiales de coronavirus excluyeron a cientos de personas que murieron en sus casas sin haber sometido a la prueba del virus y que la ciudad empezará a incluirlas en sus cifras de COVID-19. La verdad es que el coronavirus está provocando estas muertes tan trágicas, dijo de Blasio por CNN. No hablamos de 10, 20 personas, hablamos de algo así como 100, 200 personas por día. El Departamento de Bomberos ha registrado hasta 200 muertes diarias de personas en sus casas en las últimas semanas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 14 minutos. A propósito, vamos a actualizar información. Récord de muertes diarias en Nueva York. A propósito de lo que nos está hablando y reportando Henry Llanos con la periodista desde Nueva York, pues vamos a actualizar información con la agencia AFE. Récord de muertes diarias en Nueva York por el COVID-19. Good morning. Nueva York registró su mayor incremento diario de muertes por coronavirus. El gobernador Andrew Cuomo dijo el martes que 731 personas murieron en el estado en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a casi 5.500. Hablamos de números, pero esas 731 personas que murieron son un individuo, una familia, una madre, una hermana, un hermano, así que tenemos mucho dolor. Por otro lado, la cantidad de hospitalizaciones parece estar estabilizándose en el estado más golpeado por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Pero los hospitales están trabajando a su capacidad máxima y la ciudad ha dispuesto instalaciones médicas temporarias. Una de ellas se prepara para abrir en los próximos días en la gigante Catedral San John de Divine, el mayor edificio gótico del mundo. Podrá recibir al menos 200 pacientes. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. A propósito, también... 24 horas en Estados Unidos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El número total de muertos roza los 13.000. Hay 396.000 casos confirmados. Nueva York, con 731 fallecidos este martes, la peor cifra, suma ya casi 5.500 decesos, muchos más que en el 11S. Creo que aún no podemos percibir los problemas sociales que surgirán de esto. Su impacto de ningún modo subestimará el 11 de septiembre. Se está desarrollando de manera diferente, pero será igualmente devastador para esta ciudad. Ante el creciente número de muertos, se está considerando utilizar una pequeña isla en el Bronx como un posible cementerio provisional. Mientras, en Manhattan, una gran catedral se está transformando en un hospital de campaña para acoger a al menos 200 pacientes. Las bolsas siguen muy pendientes de la crisis del COVID-19. Wall Street cerró con sus índices principales en rojo y pérdidas en el Dow Jones del 0,12%. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Comenzamos con la información más importante del mundo. En breve voy a estar conectando con Adolfo Jiménez del Río. Y vamos al otro lado, a Wuhan, que resplandece en el cielo tras pasar la cuarentena por el coronavirus. Información con los colegas de Euronews, que va a ir más adelante, porque pues Wuhan, digamos que se ha abierto, se ha reorganizado, pero las personas, digamos que han tomado medidas para estabilizar el comercio. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Cadena Global de Noticias China. El Consejo de Estado de China ha aprobado una serie de medidas para estabilizar el comercio exterior y la inversión en medio de la pandemia de COVID-19 durante una reunión ejecutiva. Durante la reunión presidida por el primer ministro chino Li Keqiang, se decidió continuar con las políticas fiscales preferenciales para el servicio financiero inclusivo y las compañías de microcréditos, con el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas y microempresas, los individuos autoempleados y agricultores a superar la situación. Se determinó también que las autoridades de todos los niveles deben continuar con la política de apertura y adoptar medidas para mitigar los impactos de la pandemia en la economía del país, y especialmente en el mercado laboral. Otras medidas incluyeron el establecimiento de nuevas zonas experimentales para el comercio electrónico transfronterizo y la exención de los impuestos al valor agregado y al consumo para los productos de exportación minoristas en todas las zonas experimentales. Además, se organizará una feria de Cantón en línea a finales de junio, en la que, gracias a avanzadas tecnologías informáticas, las compañías de todo el mundo podrán exhibir sus productos y tener negociaciones en línea. Asimismo, se exhortó a mejorar los canales internacionales de carga, como los trenes de carga China-Europa, y a apoyar el comercio de procesamiento, que representa una cuarta parte del comercio exterior del país. CGTN en español. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Cerca de 55 mil pasajeros abandonarán Wuhan el miércoles tras terminar la cuarentena. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. Wuhan, la capital de la provincia central china de Hubei, ha levantado las restricciones a los viajes de salida por primera vez desde que fuera confinada el 23 de enero para frenar y controlar el nuevo coronavirus. Vemos más detalles. Según las autoridades ferroviarias, este miércoles se espera que salgan de Wuhan cerca de 55.000 pasajeros. El 40% de ellos lo harán con destino a la región del delta del río de la Perla, en el sur de China, un gran centro manufacturero y comercial. Tres estaciones de ferrocarriles acogerán 276 trenes de pasajeros. 54 saldrán desde Wuhan. Las autoridades aseguran que se han completado las labores de desinfección. Los pasajeros deben mostrar su código verde de viajes, someterse a chequeos de temperatura y llevar puesta una mascarilla facial todo el tiempo. No habrá servicio de comedor. Se han preparado además asientos aislados y kits de emergencia para pasajeros con fiebre. La provincia de Hubei eliminó las restricciones a los viajes de salida el 25 de marzo en todas las áreas menos en Wuhan, la capital. CGTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y en breve voy a estar también con algo de música para el día de hoy. Vamos a estar recordando a uno de los artistas que desapareció en un día como hoy. Vamos a estarlo recordando más adelante con una de esas canciones que es uno de los clásicos más importantes y más recordados de este artista. En breve les traeré música de efemérides musicales. Por ahora voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene un comentario bien curioso y es del mito famoso aquel de que dice que Walt Disney fue criogenizado, congelado, para ser revivido ahora. Y es que se preguntaba la gente el otro día en las redes sociales si es que Walt Disney volviera exactamente en ese momento, qué pensaría de lo que está pasando. Y bueno, Adolfo Jiménez nos va a estar hablando un poco de esto, del mito de la criogenización de Walt Disney. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Buenas tardes. En este momento en que se vive en el mundo de ideas conspiranoicas con respecto a la aparición del coronavirus en el mundo y de la propagación de la pandemia a nivel mundial, aparecen ciertas citas especiales con respecto a estas ideas, y es precisamente la muerte de Walt Disney. Y es que recordemos que mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. Y es que precisamente también se afianzan estas ideas en una oportuna declaración de Bob Nelson, presidente de la hoy extinta Sociedad Criogénica de California, y que también contribuyeron lo suyo a atizar el fuego. El hombre aseguró a Los Angeles Times que Disney quería que lo congelaran. De hecho, señalaba, mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. Esas fueron sus palabras y que dieron pie a pensar que estaba congelado su cadáver. Pero lo cierto es que, como bien lo dicen sus familiares, el mundo cree que es una leyenda de las ganas de que Disney viviese todavía. Y ojalá pudiera ser verdad y esto fuera la realidad. Y son las palabras de sus mismos familiares para asegurar de que es una idea conspiranoica. Por supuesto, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes ahí a ver, Adolfo, de este tema, a ver qué pasa pues con estas ideas tan creativas y en especial pues del mito este de Walt Disney. Bueno, Adolfo, también me tiene usted nota deportiva del día. Adolfo, ¿qué ha pasado en estos pocos deportes que suceden pues en el día de hoy, ¿no? Adolfo, venga, ¿qué sucede en materia deportiva por estos días? Adolfo, buenas tardes. Y en la nota deportiva del día tenemos las palabras del presidente de la liga, Javier Tebas, quien ha participado en una conferencia con varios medios internacionales y en la que ya se ha puesto fechas a la vuelta del fútbol, la esperada vuelta a la liga, y que será en la última semana de mayo o la primera de junio por tarde. Y es que los escenarios que se han planteado con la UEFA para volver a competir, los más probables son 29 de mayo o 6 de junio, o el 28 de junio para todas las ligas europeas. Y ya con estas fechas hay tiempo para comenzar de nuevo a entrenar y respetando el protocolo de reanudación de la actividad que se ha diseñado la liga y que ha enviado para información a otras ligas. Esto fue lo que explicó Tebas. Sin embargo, tendremos que ver qué sucederá en este mes de abril, remató el presidente de la Liga Española de Fútbol. Y además, el máximo responsable de la competición reconoce que todo esto influirá en el calendario de la próxima temporada. Por lo pronto, los clubes que quieren terminar son los de la parte inferior de la liga, los que luchan para no descender. Y quien habla de cancelar lo hace por intereses personales. Nota deportiva del día. Gracias, Adolfo. También, pues hay más notas, pero ya en el ámbito curioso, Adolfo. ¿Qué pasa en el mundo de los deportes? Y en la nota curiosa deportiva del día tenemos el inusitado castigo que podría recibir Ronaldinho, que recordemos que cumplió un mes desde que fue detenido en Paraguay. Y como si no fuese suficientemente malo de esto para él y permanecer un mes en una cárcel de Asunción, el exfutbolista brasileño podría aumentar su castigo debido al inconveniente con la ley. Y es que según lo revelan recientes reportes del portal Goal, la empresa EA Sports estaría evaluando la posibilidad de eliminar a Diño del Ultimate Team del FIFA 20, uno de los videojuegos más populares del mundo. Y es que el ícono del nacido en Porto Alegre es uno de los más valiosos en la plataforma virtual, por la que muchos jugadores pasan horas y horas jugando en el modo online del juego para conseguirlo o hasta invertir dinero. Sería lo más complicado para su vida que le saliera de este team del juego virtual del Football Player reconocido a nivel mundial. Nota deportiva curiosa del día. Vale, Adolfo, muchas gracias. Bueno, actualizamos así el mundo de los deportes. Más adelante tenemos otros temas de estilo de vida, por supuesto, y de el tema de la diversión para los niños, para los pequeños. Bueno, Boris Johnson sigue estable en la unidad de cuidados intensivos mientras aumentan las cifras en el Reino Unido. Información con Agencia EFE. Boris Johnson permanece estable en cuidados intensivos. Así lo confirmó Dominic Raab, ministro de Exteriores británico y también la persona en la que Johnson ha delegado temporalmente algunas de sus funciones. El primer ministro aseguró que Raab no ha desarrollado neumonía ni necesita por ahora ventilación mecánica. Mientras tanto, los muertos por COVID-19 en hospitales del Reino Unido aumentaron hasta los 6.159, 786 personas más en 24 horas, el máximo incremento diario hasta ahora. Este aumento llega después de dos días de descensos. El domingo la cifra había bajado desde 708 hasta 621, mientras que el lunes se comunicaron 439 víctimas mortales. Las cifras reflejan los fallecidos en hospitales británicos después de haber dado positivo en una prueba diagnóstica, pero no incluyen muertes en residencias de ancianos ni tampoco en domicilios. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar conectando de nuevo con Adolfo Jiménez del Río. Repunta el número de muertes en España por coronavirus. Información de Euronews. Más muertes y más contagios. España ha sufrido este martes un incremento en el número diario de fallecidos y de nuevos infectados por la pandemia de la COVID-19. Ambos parámetros llevaban varios días reduciéndose fruto de la estrategia de cuarentena adoptada por el gobierno, que ha calificado de ligerísimo el repunte registrado. Total de fallecidos que tenemos en el día de hoy es de 13.789 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 743. Empieza a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Diversos establecimientos reconvertidos en hospitales de campaña han ayudado en esa bajada de presión. Este hotel de 5 estrellas de Barcelona acoge a pacientes menos graves y en recuperación. En el futuro, tal vez acoja a enfermos asintomáticos. El gobierno da por sentado que ha dejado atrás el pico de fallecimientos, que rozó los 1.000 muertos diarios, y estudia cómo y cuándo reactivar gradualmente la economía. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 30 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Francia desarrolla un test rápido para el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Francia desarrolla un ingenioso test para detectar el coronavirus. El dispositivo cuenta con una pequeña jeringa y un recolector de sangre. La persona solo tiene que pincharse el dedo, aplicar la gota de sangre en la prueba y alrededor de 15 minutos los científicos tendrán los resultados. La prueba detecta los anticuerpos que el humano desarrolla contra el virus. Si la persona estuvo en contacto con el patógeno, estos anticuerpos deberán aparecer en unos 5 a 15 días. Durante los primeros 6 meses planeamos producir al menos 6 millones de pruebas y estamos buscando formas de ir más allá porque la demanda actual es muy alta. Las autoridades sanitarias también están estudiando la mejor manera de utilizar esta prueba, teniendo en cuenta que hoy en día está destinada exclusivamente al uso profesional, es decir, a los laboratorios. La tira de prueba se coloca en la caja, que la protege y también le permite realizar la prueba con los distintos accesorios. El Ministerio de Defensa francés apoya este proyecto financiándolo con 1 millón de euros para trabajar en un kit de segunda generación y asegurar una producción nacional. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 32 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El fabricante de la cerveza Corona suspende la producción. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Cadena Global de Noticias China. En México, el grupo Modelo, fabricante de la cerveza Corona, una de las más consumidas en el mundo, suspendió operaciones de producción y comercialización desde este domingo como parte de las medidas contra la propagación del COVID-19 en el país norteamericano. El grupo Modelo anunció en un comunicado que suspendería desde el 5 de abril la producción y la comercialización de sus varias marcas de cerveza, entre las que destaca Corona ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México. Esto después de que el gobierno del país norteamericano decidiera interrumpir temporalmente las actividades no esenciales de la economía. La marca Corona ya se había visto afectada por el brote a raíz de la similitud entre su nombre y el tipo de virus que provoca el COVID-19, que incluso dio pie a versiones sobre supuestas caídas en las ventas de esta cerveza, que la compañía ha negado. El comunicado, no obstante, precisa que el gobierno mexicano considera a la agroindustria como una actividad esencial para la economía, y que si las autoridades catalogaron a la cerveza como un producto agroindustrial, el grupo Modelo estaría listo para garantizar el suministro de sus productos con el 75% del personal trabajando a distancia. A pesar de la suspensión de las actividades de producción, la empresa donará 300.000 unidades de gel antibacterial elaborado a partir de la cerveza, y anunciará en próximos días más acciones para apoyar en la lucha contra el COVID-19. CGTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 33 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En Argentina, prueba su suero contra el ébola. Información con los colegas de la Deutsche Welle. En la maternidad Sarda trabaja el médico Oscar Torres, presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia. Torres participa con el Ministerio de Salud, el Instituto Maistegui y el Hospital Garrahan de un estudio contra el coronavirus. Se trata de un tratamiento que inventó un médico argentino, Julio Maistegui, hace 50 años, que se ha usado contra el ébola y la gripe A y que ahora también está probándose en China, Corea del Sur y Estados Unidos. La persona que se cura de la enfermedad o que sale del proceso de la enfermedad, forma anticuerpos. Esos anticuerpos, que son defensas, neutralizan la capacidad infectante del virus. Por eso se denominan anticuerpos neutralizantes. El plasma con anticuerpos se transfundirá a pacientes graves, pero antes debe elaborarse un protocolo esta semana y después debe ser aprobado. Argentina también está desarrollando un método para probar si las personas tienen o tuvieron COVID-19 en un mundo en el que escasean los test. Biotecnólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Marcelo Janowski se desempeña en el Instituto Leloir, que con el laboratorio Lemos y en cooperación con un profesor en Estados Unidos, avanza en test serológicos que detectan los anticuerpos en la sangre. Los test moleculares que son necesarios no han dado abasto. Cuando la enfermedad ya empieza a expandirse, empieza a tener más relevancia saber quién ha estado infectado. Por lo menos tanta relevancia como quién se está infectando, saber quién ha estado infectado, y los países ya están desarrollando test serológicos. Gustavo Lopardo es el coordinador independiente en Argentina de un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre 4 tratamientos posibles contra el coronavirus. Argentina fue uno de los 10 primeros países invitados a participar, pero ahora ya suman más de 70. Una rama es una droga que se usa para el HIV, lopinavir, ritonavir. Otra es una droga usada para la malaria y enfermedades reumáticas, cloroquina o su similar, hidroxicloroquina. Otra es una combinación de la primera droga del HIV más interferón y la última, una droga todavía no aprobada en el mundo, diseñada para luchar contra el ébola, llamada remdesivir. Esta semana, varios hospitales argentinos comenzarán a participar del estudio. Pese al ajuste en el presupuesto de ciencia de los últimos años, Argentina es uno de los países latinoamericanos que más invierte en la materia, y esto ha dejado una base para las nuevas investigaciones contra el coronavirus. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve les traeré también algo de música en esta hora del regreso. Dejan exhibir la llama olímpica debido al estado de la situación en Japón. Información con Cadena Global de Noticias China. Tras apenas 5 días, la llama olímpica dejará de exhibirse en Fukushima al declararse el estado de emergencia en Japón. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio tomaron la decisión después de que el martes el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declarara el estado de emergencia para Tokio y otras 6 prefecturas del país. La llama olímpica, recordemos, llegó a Fukushima en el noroeste de Japón el 20 de marzo con motivo de un relevo de la antorcha previsto inicialmente para el 26 de marzo. El evento terminó cancelándose al posponerse los Juegos Olímpicos. El primer ministro japonés también anunció un paquete de estímulos para suavizar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con la información. París limita la actividad deportiva en las calles. Información con los colegas de Agencia EFE. París endureció las condiciones del confinamiento para sus habitantes. Desde el miércoles, los parisinos no podrán practicar actividades deportivas en las calles entre las 10 y las 19 horas. Quienes quieran seguir haciendo actividad física individual podrán ejercitarse solamente fuera de ese horario, como máximo durante una hora por día y en un radio de hasta un kilómetro alrededor de su domicilio. La medida busca concentrar la práctica deportiva en los horarios que hay menos gente en las calles de la capital francesa, una de las ciudades más golpeadas por el virus. La epidemia de COVID-19 ha dejado unos 9.000 muertos en Francia, el tercer país más afectado de Europa en número de fallecidos, detrás de Italia y España. En el inicio de la cuarta semana de confinamiento, las autoridades llamaron a los franceses a no bajar la guardia y advirtieron que todavía no se ha alcanzado el pico de la epidemia. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 6 de la tarde, 40 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos con algo de música. En breve estaré con Adolfo Jiménez del Río, que nos estará hablando de actividades para los niños vía internet y de estadísticas en Estados Unidos. Vamos con esta canción que me la han enviado hoy. Es de JP Sex, acompañado de Eva Luna Montaner, la hija de Ricardo Montaner, y se titula If the World Was Ending, si el mundo se estuviera acabando, la versión Spanglish, una versión que me ha parecido muy bonita y muy interesante para compartir en esta tarde, en esta hora del regreso. Escuchemos a JP Sex con In the World Was Ending, If the World Was Ending. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right? Anoche la cama temblaba. No me asusté porque ya estoy acostumbrada a sentir tus pies con los míos, temblando de frío. Pero fui en diagonal y tu lado estaba vacío. Ay, me pregunto si se acaba el mundo. ¿No te gustaría que se acabe estando juntos? Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual. Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. Si el mundo se acaba, tú vendrías, ¿verdad? Los dos cayendo con la gravedad. Tú vendrías, aunque pueda ser que esta sea nuestra última vez. If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over, right? You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. Si el mundo se acaba, tú vendrías, ¿verdad? Los dos cayendo con la gravedad. Tú vendrías, aunque pueda ser que esta sea nuestra última vez. If the world was ending, you'd come over, right? You'd come over, you'd come over, you'd come over, right? If the world was ending, mind and you come over right. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:45. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Información con los colegas de Agencia EFE. El nuevo coronavirus se transmite principalmente por la nariz y la boca y por contacto físico. Cuando una persona contaminada tose o estornuda, esparce pequeñas gotas que contienen el virus. Una persona infectada puede transmitir la enfermedad incluso sin presentar ningún síntoma. Fuera del cuerpo humano, los experimentos han demostrado que el virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir en varias superficies, en acero inoxidable hasta 2 o 3 días, sobre cartón hasta 24 horas, en plástico hasta 2 o 3 días. En el laboratorio, los investigadores rociaron el virus en el aire, señalando que permaneció durante 3 horas en forma de partículas en suspensión. Sin embargo, otros investigadores dicen que no es posible concluir definitivamente que el virus se transmite a alguien cuando una persona infectada tose, ya que el experimento no reprodujo las condiciones exactas de una situación de la vida real. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:47. Voy a conectar ahora mismo con Adolfo Jiménez del Río, porque los test de coronavirus han demostrado, según los estudios y los análisis de datos, que los afroamericanos son más propensos al COVID-19. Adolfo, ¿cómo es la cosa y de qué va este tema? Y tenemos un dato triste entre la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, y es que desafortunadamente en unos estudios realizados en diferentes estados, incluyendo la ciudad de Chicago y el estado de Luisiana, el 70% de las víctimas del coronavirus son afroamericanos. Triste situación para un mundo y un país en el cual se vive la situación racial muy fuerte, y quizá es algo a lo que se le debería poner coto en los Estados Unidos de América. No olvidemos que Barack Obama fue uno de los precursores de tratar de implementar una sanidad mixta público-privada y para llegarle más a la población. Pero Donald Trump hizo bandera en su campaña de la abolición de este sistema, rechazando su intención por el Parlamento y dándole batalla para que los tribunales, en víspera de la crisis del coronavirus, no la aplicaran. Triste situación para la colonia afroamericana y para todos los norteamericanos de descendencia afroamericana que están siendo afectados por la pandemia de coronavirus. Pues Adolfo, pues a propósito, desconcierta la velocidad de los contagios en Nueva York. Escuchemos la información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle. Mientras los médicos de la ciudad de Nueva York trabajan sin descanso para salvar vidas en hospitales improvisados como este, los mensajes diarios del gobernador suenan cada vez más sombríos. En la ciudad ya han fallecido más personas a causa de la COVID-19 que en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Las cifras de este martes fueron especialmente desalentadoras: 731 decesos, el mayor número registrado en un día hasta ahora. Detrás de cada una de esas cifras hay un individuo, una familia, una madre, un padre, una hermana, un hermano. Así que el día de hoy nos ha vuelto a traer mucho dolor a los neoyorquinos. La velocidad de los contagios ha sido desconcertante. Nueva York registró el primer caso hace solo 6 semanas. Desde entonces se ha convertido en el epicentro estadounidense de una tragedia que padece todo el planeta. La gestión del presidente Donald Trump ante la pandemia se encuentra en entredicho. Muchos le han criticado por ignorar el peligro durante mucho tiempo y no ofrecer una respuesta coordinada a este desafío. Mientras tanto, las consecuencias económicas ya son evidentes. Para un presidente que ve en los mercados de valores un baremo por el que juzgar el éxito de sus decisiones, las perspectivas no pueden ser más desastrosas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 50 minutos. Y Adolfo, usted me tiene información de un tour virtual por Londres, donde los grandes y chicos podrán disfrutar de toda la magia de los lugares en Londres donde se grabó la película o la serie de películas de Harry Potter. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y el mundo de la diversión digital no para. Y es que aunque estemos en plena pandemia del coronavirus, los niños pueden realizar un tour a Londres y viendo todo lo que se organizó para que fueran las películas de Harry Potter. Inclusive se les cuenta cómo fue que se inspiró J.K. Rowling para escribir y hablar sobre el tema de Harry Potter. Y además los reta a todos los niños a que pongan sus pruebas de conocimientos con un Magic Quiz. Y es que en el caso de la versión en streaming, el procedimiento será el mismo. Los participantes estarán conectados desde un ordenador, eso sí, con cámara y micrófono para poder interactuar. Y seguirán las explicaciones de una guía que les podrá también demostrar a golpe de pregunta y de respuesta cuánto saben sobre el universo de Harry Potter. Interesante desarrollo de este tour en streaming que solo tiene un costo de 18 libras esterlinas, aproximadamente $20 americanos. Bueno, Adolfo, interesante pues este tour para los amantes del tema de Harry Potter, por supuesto, para los amantes de todo este tema. Chile ha realizado más de 48 mil exámenes del COVID-19. Información con Cadena Global de Noticias China. Chile es el país de América Latina donde más exámenes de COVID-19 se han realizado. De acuerdo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, las autoridades sanitarias están realizando alrededor de 2.000 test diariamente. El Ejecutivo ha asegurado además que su estrategia es efectuar el mayor número de pruebas posibles para así lograr detectar a las personas contagiadas de manera prematura. Fue el pasado 3 de marzo cuando las autoridades sanitarias en Chile confirmaron el primer caso de COVID-19 en el país. De inmediato se activaron todos los protocolos y desde el Ministerio de Salud pusieron en marcha la estrategia de realizar el mayor número de exámenes para identificar a las personas que posiblemente habrían contraído el virus. A la fecha se han realizado 48.613 test desde que iniciamos los exámenes en el día de ayer. Ayer, las últimas 24 horas, se informaron 4.467. En promedio se están informando alrededor de 3.000 test. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera aseguran que es clave la detección de casos positivos de manera temprana. Señalan que así los contagios disminuyen, pues se puede aislar rápidamente las personas que han contraído la enfermedad. Dentro de las prioridades está el fortalecimiento de la red de laboratorios para aumentar la capacidad de diagnóstico. Hoy tenemos 49 laboratorios a lo largo de nuestro país para poder informar estos exámenes. Quiero decir que vamos a seguir aumentando el número de laboratorios. Aquí se ha hecho un esfuerzo conjunto con el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias, trabajando con las instituciones universitarias, académicas y también el sector privado. Para el médico y senador chileno Guido Girardi es importante el esfuerzo del gobierno central y destaca que es urgente que Chile aumente la capacidad de realizar test, pues la situación sanitaria es compleja y el problema se debe enfrentar de manera contundente. Ir a hacer diagnósticos y test a todas las personas que tengan cuadros respiratorios, que tengan fiebre, para poder identificar a las personas que están contagiando, para poder aislarlos y para poder cortar la cadena de transmisión. El Ministerio de Salud de Chile ha valorado el compromiso por parte de las instituciones académicas, públicas y privadas para enfrentar de manera conjunta esta pandemia, que ya eleva el número de contagiados en la nación sudamericana a cerca de 5.000. En las calles de Chile, los ciudadanos califican como positivo el manejo que le ha dado el gobierno del presidente Sebastián Piñera a esta emergencia sanitaria. Aseguran que el diagnóstico temprano es determinante para frenar los contagios. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 55 minutos. Wuhan se prepara para poner fin a 11 semanas de cuarentena. Información con la agencia EFE. La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, finiquita a partir de este miércoles casi 11 semanas de cuarentena, aunque los ánimos de sus residentes están divididos entre las ganas de marcharse y quienes temen que otras ciudades pongan trabas a su llegada. Mientras algunos viajeros comienzan a preparar sus equipajes para salir, otros lo han pensado dos veces y han decidido no viajar en este periodo. Y es que a medida que el virus se ha ido propagando desde China hacia el resto del mundo, algunos chinos han manifestado actitudes racistas contra los ciudadanos de países azotados por la enfermedad. Ahora más de 80 trenes están ya listos en la estación de Wuhan para salir de la urbe con destino a distintos puntos de todo el país y que podrán usar solo aquellos viajeros de la urbe que certifiquen un buen estado de salud. El fin de la cuarentena en Wuhan se une así a otra buena noticia. No se han producido muertos ni en Wuhan ni en el resto del país por COVID-19. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información y vamos llegando al final de esta emisión de la hora del regreso. Con Adolfo Jiménez del Río y Nique Cuervo, John Jairo Muñoz, Víctor Ramírez y Juan Carlos Castillo, los productores de este programa, de esta emisión de La Hora del Regreso. Y les voy a hablar de una efeméride musical, porque en un día como hoy, del año 2010, falleció un músico británico y productor y manager, quien falleció de cáncer a los 64 años, más exactamente un 8 de abril de 2010. Fue conocido como Malcolm McLaren, fue músico, empresario, manager, productor británico, que saltó a la fama como agente del famoso grupo de primera ola de punk Sex Pistols. Esta fue una banda muy importante, pues, del género del punk rock. McLaren era hijo de Pete, un ingeniero escocés, y su esposa Amy. El padre abandonó el hogar cuando el pequeño Malcolm tenía 2 años, siendo criado por la abuela Rose, que atrajo el movimiento de la Internacional Situacionista, que promovía actos absurdos y de provocación como medio de la promulgación de los cambios sociales. En 1968, McLaren trató sin éxito de viajar a París para formar parte de las manifestaciones estudiantiles en ese tiempo. McLaren posteriormente adopta las ideas situacionistas en su promoción de los diversos grupos de pop y rock con los que pronto se involucraría. McLaren asistió a varios colegios de arte británicos, aunque no terminó los estudios, ya que se dedicó a diseñar ropa y a comercializar moda junto con su compañera diseñadora Vivian Westwood. En 1974 fue brevemente agente de un grupo musical proto-funk, New York Dolls, aunque sin mucho éxito. En 1975, sin embargo, cumplió un rol importante en la formación de Sex Pistols, banda punk, que tuvo una corta pero intensa carrera durante la cual grabaron clásicos como Anarchy de UK y God the Say the Queen. Luego manejó a otros artistas como Adam Ant y el grupo Bow Wow Wow. Ya en los años de 1980, McLaren grabó sus propios discos, los cuales tuvieron buena acogida, especialmente en el Reino Unido. Su última grabación, que apareció en listas, fue el éxito Buffalo Girls Stampede de 1998. McLaren falleció un día como hoy, un 8 de abril del año 2010, a causa de un derrame cerebral causado por un tumor de cáncer, enfermedad que hacía tiempo padecía. Y vamos a recordarlo hoy con este Buffalo Girls, y así despedimos esta emisión de La Hora del Regreso. Vamos a recordar un poco de la música de este artista, de Malcolm McLaren, con este Buffalo Girls, que bueno, nos hace recordar mucho este sonido y esta música que les voy a traer en breve. También agradecer, no se olviden, la gente que está conectada allí a través de las diferentes plataformas en Facebook y en Instagram, que tenemos la emisión más adelante de El Atasco con los chicos de Radio Diversia. Con estos chicos tenemos una hora de diversión de 7 a 9 de la noche para que ustedes...